Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 65. Basta de excusas. Después del momento incómodo, Lola deja a Ignacio en su casa y se va en su coche. Listo para sacar a su padre de la cama, entra por la puerta y se sorprende al encontrarlo despierto, sentado cómodamente en el sofá. Las llamas de la chimenea resaltan las arrugas de su rostro, e Ignacio nunca sintió tanto miedo de verlo como ahora. Al oírlo entrar, Pedro pregunta sin mirarlo. ¿Mucho papeleo en la comisaría? Ignacio ignora el comentario y va directo al grano y le dice: Necesito que me cuentes qué pasó durante la huelga minera del 2004. El padre lo mira a los ojos, ríe y exclama: Pero si fue hace 20 años, apenas me acuerdo qué desayuné hoy, menos me voy a... Ignacio lo interrumpe. Basta de excusas, papá. Te conozco bien. La mina es tu vida entera. Estoy seguro de que recuerdas todo con lujo de detalles. Tú eres la pieza del rompecabezas que conecta al viejito minero, a Luis Manso, a... Al oír esto, el rostro de Pedro se transforma y la luz del fuego deja en evidencia todo su pánico. Con un hilo de voz pregunta: ¿Cómo sabes sobre Luisito? Ignacio sabe que su padre está acorralado y le responde: Soy detective. Saber cosas es mi trabajo. También sé lo que dicen los medios, que intentaste matarlo. De golpe, su padre voltea la mesa de café y grita con una voz que Ignacio nunca ha oído antes. ¡Eso no es cierto! And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Llamas. Flames. Resaltar. To highlight. Papeleo. Paperwork. Con lujo de detalles. In depth. Rompecabezas. Puzzle. Acorralado. Cornered. Los medios. The media. And now, let's listen to the story one more time. ¡65! Basta de excusas. Después del momento incómodo, Lola deja a Ignacio en su casa y se va en su coche. Listo para sacar a su padre de la cama, entra por la puerta y se sorprende al encontrarlo despierto, sentado cómodamente en el sofá. Las llamas de la chimenea resaltan las arrugas de su rostro,